Ah, chucha. ¿Quién dice que fue? ¿Estás grabando? Sí, pero puede estar grabando hasta las weas. Ahorita escuchaba así de cómo se va. Se me sigue. La hueá es que teníamos que jugar nosotros. El viaje. Thank you. De Satanás. La balada de Satanás, weón. No, no, no. Su madre, weón. Por fin, se nos hemos acordado, ¿eh? Ese huevo. Ese huevo. Eso nunca nos olvida. también. Pero ya no pescaba al lado. Sí, ya le di corrido. Un paso, un paso. Mira, para mí, es mejor el chibola, yo me corro una chibola que muere de se corrió una chola con una de Lorencia. Mucho, weón. Adiós, adiós, adiós. Cuando le dije adiós, dice, porque en este mundo, porque en otro mundo ya no hay quien nos joda. No habrá quien me critique por no estar en la moda. Claro, está bien así que vaya acelerando, ¿sí? Porque la buena ya se está muriendo, weón. Está muriendo todo mañana. Ya, bueno, ya, para que vamos a traer un pase. Puta, weón, la vamos a reventar. Sí, weón, está bien esa canción. Solo que no te chupo yo. We'll be right back. Ya, antes que nos tuvimos la primera, ya, dejémosle la primera. La primera, Y nos vamos a olvidar, ¿no? Con una guitarra y luego nosotros entramos con una vaina así un poco más grande. Esta coquita fue la mía. Esto es mucho mejor. Thank you. Muy buena. ¿Por qué no ponía el ventilador? Chucha. ¿Ponía el ventilador? No, yo pensé que era de decoración. Hombre, weón, hace tanto frío que ni cuenta lo tengo guardado, weón. Puta del frío, sí, weón. Sí, a ver, es imposible, pero sí, ¿no? Y todavía vamos a chupar al parque, como puta. Vamos a mi casa. ¿Tu casa todavía más frío, weón? No, pues el cuartito. En la salita. En la salita. ¿Qué es el coño? Dios dijo, beban, dormir en sus culpas. Puta, mejor que la confesión, ¿no? Levanta la chela, loco. Puta, perdón, ¿qué te pasa? Tengo fe que nos vamos a acordar todo el sábado.